Cada vez que te busco te vas. Juan es Inelli Furtado, fotografía. Y llegó el momento de presentarlo a él, al gran, al único, al inigualable señor Edgar Bittencourt. Capitán, ¿cómo estamos? Ah, vos sabés que estoy inyectado, me agarró una tos ahora. Te agarró una tos. Impresionante. Yo ya te dije, hacete vencer, porque te estás metiendo con... Alguna vieja que venza, ¿viste? Que la que yo tenía se murió, la prohibí. Bueno, pero alguien te hizo un trabajito o te metiste en algún lugar donde no debías. Sí, para que me tiren el cuerito también. ¿Nunca le tiraron el cuerito a usted? Sí, el de la espalda. Ajá, obvio. Te tiran el cuerito. Sí, cuando uno está empachado. Para la tos no sé, pero a uno le tiran el cuerito. El cuero de la garganta te tiran para la tos. ¿Ah, sí? Sí. Contando historias. Contando historias. Buen día, capitán, ¿cómo está? Sabés que ahora me contaba a Nils, me agarró una tos. Así que si toso. Bien, bien. No sé si fue el yogur que me tomé. Algo. Algo me dejó mal. Bueno. Pero bueno, si yo no hablo, habla usted. Sí, ¿usted claro. Tiene alguna historia de media asombrosa? Sí, tengo una que saqué de su muro que después la voy a leer. ¿De mi muro? Sí, de su muro. ¡Es un ladrón! Y bueno. ¿Que estaba buena la historia? Está muy buena la historia y... Y después... Bien. Bueno. Y yo que no fumo. Sí. Este... Usted, si se... Si sí. Le pasa algo, salga de la radio. Si trata de morirte afuera, claro. En la vereda. Claro. Ya casi se murió no alemán acá. Casi se murió alemán acá, ahora me sale. Y claro. Claro. Dos, no. Dos, no, ya es demasiado. Claro. Seguimos con los jueves paranormales. Conseguí un montón de historias. Hablando de contando historias. Mm-hmm. De testimonios. Testimonios increíbles. Tenemos algunos audios de una señora que... Un caso muy particular. Yo no sé, vos me decías que yo estaba encietado, ¿no? Mm-hmm. Vos, Inés. Uh-huh. Esta señora vivió en tres, en cinco casas, ¿no? Tres de las cuales se tuvo que ir porque era imposible vivir. Estaba complicado. Pero la seguían a ella. Bueno, eso, ahí va. Ella dice, yo no sé si las casas estaban embrujadas. O era ella. O yo llevaba a esos lugares esas entidades, ¿no? Porque le tocó en tres casas. Y es un caso muy especial porque su madre, ya fallecida hace algunos años, con 103 años fallecido, tenía algunas experiencias increíbles. Ella... Los hijos y los nietos de ella, todos tienen esta experiencia. Inclusive, el nieto me comentaba que viven en una casa muy complicada y que incluso tuvieron que recurrir a un sacerdote para que tratara de limpiar la casa, digamos, y no hubo suerte. Y a veces pasa eso de que hay gente que... Hay personas que nunca ven nada y hay otras personas, como me dice esta mujer, que desde chiquita tiene la mala suerte de haber vivido en cinco casas, tres de las cuales... Pasaban cosas muy extrañas. ¿A qué edad arrancó a ver? Sí, de joven. Tiene algunas. Incluso me dice que hay algunos de esos audios por ahí. No sé. Sí, creo que es. Porque son tantos audios que algunos los dejamos para la semana que viene. Uh-huh. Que dice que en algunas ocasiones ella veía y la madre no. Algo que hemos comentado acá, que incluso le ha pasado a gente. Yo decía el jueves pasado de alguien que vio un ovni en la Valle. Estaba con cuatro personas. Y él veía el ovni, lo apuntaba y decía, ahí está, acá a pocos metros y las otras personas no. Claro, eso no depende, veían. Como hablábamos la otra vez con José Lozosa, sobre en el momento que alguien como que cruza un nivel. Sí, está más y abierto. Y yo no sé si es tema de la edad o qué, o de nivel, está más receptivo. Claro. Esta señora decía en uno de los casos que veía a una persona en la ventana y le decía a la madre, mirá, y la madre no veía nada. Uh-huh. Pero hay varios casos de que, sí. Antes que nada, Capitán Bittencourt, me pidieron que les envíes besos, saludos a dos personas porque son fanáticas de tu columna. Se trata de Jennifer Rita y Ivana Pedroso, que trabaja en una empresa aseguradora, Sancor, creo que es. Ah, mirá. Sancor Seguros, sí. La seguridad de ti y de Edgar Bittencourt. Claro, así que por favor, sí, un saludo grande para Jennifer Rita y Ivana Pedroso. Es increíble, uno. Yo me estoy haciendo famoso, ¿no? Antes me hacía famoso por discutir por política en Facebook. Paré con esa, ¿viste? Paré con esa porque ahí perdí muchos amigos, muchos conocidos. Dije, no, esto ya. Antes era por fútbol, después por política y ahora estoy famoso. Haciendo amigos. Ahora estoy haciendo amigos que me dicen, hola, ¿cómo andás, capitán? Tengo una historia para contarte, contala. Sí, después no sé si la cuentan o no, pero. Un saludo para todos ellos, para toda la gente amiga. Le digo a Gerardo Espíndola, que siempre escucha el programa. Está, en este momento se conectó, nos envió una foto y dice: después de unos días en boxes, con mi caballo de acero, volvemos al camino. El caballo de acero. ¡Que viva la mañana! Manda una foto de un puente, mirá, Edgar. Sí. Con mucha niebla. Sí, la niebla es impresionante, sí. ¿No? Sí, mirá, Gerardo, hace como un mes que terminé tu libro de Drácula y me había olvidado. Ahora lo tengo allí al lado de la cama y siempre me olvido de decirte que... Es lo que pasa con los libros. Vos me prestaste un libro y nunca se lo devolví. Es lo que pasa con los libros. El de Dolina. El de Dolina, sí, pero siempre me... Pero yo te digo, siempre estoy para traértelo y me olvido. Pará, pero el de Drácula, yo no te presté un libro. No, Gerardo Espíndola. Ah, es Gerardo Espíndola. Se quiere adueñar de algo que no es suyo. Y sí, por lo general... Trae lo que lo leo. Sí, pero la letra es media chica, su letra, para que me voy a poner No es mi letra. No es su letra. ¿Y quién es ya la letra? Le mandaste saludos, capitán. Ah, sí, Jennifer Rita e Ivana Pedros. Muy bien. Y Sancor Seguros. Sancor Seguros, empresa aseguradora, qué nivel, ¿eh? Estamos precisando auspiciantes. Sí. Para esta hora. Sí, que bien. Manden, que manden y se hacen auspicio de. Claro. Que aprovechen ahora que anda jodido el capitán. Porque... sí, que de pelo en cualquier momento, ¿viste? Está en el último corte. Sí, ando con una tos, no fumo y ando con una tos bárbaro. Sancor Seguros puede hacer realidad. Bueno, no sé si tiene... El capitán es presentado también por Sildenafil. Ah, porque con Sildenafil, paranormal. Qué feo eso, qué feo, ¿no? Sildenafil es el Viagra. Es el popular y querido Viagra. Pero el paranormal. Espacio paranormal. Bueno, ¿Qué? Vamos con el primer audio, ¿te parece? Sí, y lo vamos comentando. Sí, lo primero que quiero decir... Es que esta señora, tuvimos una larga charla, estaba la señora, el hijo, que siempre escucha el programa, le mando un saludo, no puedo nombrarlo, el nieto, y de pronto hablábamos y de pronto la grabábamos. Y hay algunas partes como que no se entiende mucho, yo después las explico bien. Bien. No largue. Tengo el orden específico, pero vamos con largue, una largue. Y vos las conoces. Ahí va, largue. Vamos con la primera. Los episodios que narro... comienzan cuando estábamos pintando esa casita, una casita chica, que estábamos pintando para ir a vivir ahí después del casamiento. Y nos fuimos a lavar, no tenía agua, y nos fuimos a lavar los baldes en una canilla que había en la vereda del Salesiano. De ahí volvimos y encontramos a una persona que nos acompañaba, que estaba en el medio de la calle, estaba entre dos luces y no había agua, le digo luz, perdón, en la casita todavía, ¿no? Entonces estaba ahí, vámonos, decía, vámonos. Y supe con el tiempo que ya estando, la puerta era de dos hojas y estaba una cerrada, que ya estaba recostada en la puerta y le pasó una persona fría, helada, de que la tocó desde los pies hasta el hombro, salió hacia el lado de afuera. Y ahí mismo, estando pintando, mi esposo vio que salía por la ventana un bulto negro de adentro de la casa, se desvanecía en el aire para afuera, pero él vio ese bulto que salía por la ventana. Ahí va, vamos a hablar un poquito sobre este audio. Hablando de Sildenafil, no sé si vio acá. Sí, bueno, pero... Sí. Bueno, esta señora compra en una casa, ella se casa y la estaban arreglando. Y van hasta a buscar agua, hasta allí al Salesiano, había una canilla. ¿Una canilla? Una bomba, sí. Y ahí se encuentra, en la oscuridad ven que algo las acompaña. Ellos pensaron que era una persona, ¿no? Estaba muy oscuro. Uh-huh. Y de pronto, cuando entra la prima a la casa, esa persona, esa cosa oscura, la traspasa, siente un frío. Dice que, bueno, era una sombra que después incluso un rato después el marido estaba pintando y ve que esa cosa oscura, lo que hemos hablado, ¿no?, de gente sombra, sale por la ventana. Y acá se resulta muy interesante, porque generalmente cuando ocurren estas cosas es dentro de un lugar determinado. Uh-huh. Y esto estaba afuera, estaba en la calle a unos 80 metros de la casa. Los acompañó. Y los acompañó. Por eso a veces, cuando hablamos de si un lugar está embrujado o si vos llevas a ese lugar a estas almas en pena, a estos seres, estas cosas, no sé cómo llamarlo, estos espíritus, ¿no? Uh-huh. Hay en estos testimonios que he recabado en estos últimos meses, digamos, alguien me comentaba de una casa, dice, yo estaba con un matrimonio, y dice, mira, la casa acá de fondo donde nosotros vivíamos, vivía hace 40 años atrás una mujer, que era una mujer de la noche, una mujer que trabajaba en burdeles, ¿no? Uh-huh. Y tenía un niño muy chiquito, de 5 años, y una noche lo encontró muerto, era un ranchito muy pobre, se llovió, había llovido, cayó el agua en la cama del niño y el niño falleció, tal vez por hipotermia o por algún motivo, ¿no? Dice que ese niño aparece en esa casa, ¿no? Uh-huh. Que ya están acostumbrados, como que lo ven y está, no, como que ya anda el gurisito, un niño chiquitito, morochito, pelo lacio, con una mochilita, siempre se lo ve así. Pero lo más extraño es que hace poco, en un almacén de la cuadra, se apareció por el almacén. Y la dueña no dice, mirá, dice, ¿vos has visto alguno de los 4 gols que me la mostró el jueves pasado? Está, pero se filma con celular, usted quiere con cámara. No, yo quiero filmar la película. Ah, ¿no querés filmar el 4 gol, que es más fácil? También el 4 gol que... El 4 gol por la calle de Mata, por la calle de Barreiro, por la Suárez de Rondelo, ¿viste? O sea, para que conozca el Melo en Nueva York, en todos lados, ¿qué? Esta inmundicia de pozo, ¿viste? Y acá ahí andamos con el Gerardo. Capitán. Con el 4 gol. Nos desviamos, capitán. Sí, bueno, mande otro audio y seguimos. Todas historias de una misma señora, ¿no? Vamos con el siguiente. Está dando casada en la misma casita. De noche, sobre las 12 de la noche, sentíamos que alguien se tiraba en el techo. Y ahí caminaba como ese tipo de sueco carrero. Yo con mi edad sé lo que eran los suecos, ¿no? Los pasos. Del frente hacia el fondo. Pla, pla, pla, pla, pla. Techo de chapa. De nuevo, del frente hacia el fondo. Entonces una noche estábamos hartos de escuchar eso y le dice, ¡afloja, demonio del infierno! ¡Ay, muchacho! Y un golpe en la puerta, tan grande, se tiró contra la puerta. Y entonces cayeron, nosotros sentimos como que nos caía arena encima del cuerpo, de la cama. Porque quedamos paralizados. Cuando prendimos la luz, buscamos arena, no, todo limpito, no había nada, ni vestigio de que hubiera caído en el... Porque la cama quedaba a corta distancia de los cuartos. Entonces este fue ese golpazo. Ahí mismo, después Bueno, se cortó. Sí. Generalmente se dice que cuando pasan estas cosas, mejor no pelearse con estas. ¿Esto en qué barrio fue? Esto es en el barrio Sousa. En el barrio Sousa. Frente al Salesiano, por ahí, ¿no? Por la calle Herrera. Por la calle Herrera. Yo conozco la casa. ¿Y Michelini por ahí? Entre Michelini y Tacuarí. Sí. Yo no me di cuenta de preguntarle si esa casa, antes y después, tuvo algún. La gente que vive ahí tuvo algún tipo de experiencia extraña. Eso no me di cuenta de preguntar. Mm. Porque ahí vamos al tema de si la casa tiene sus historias o esta señora se llevaba. Atrae los monstruos. Atrae estos bichos raros. Claro, ¿no? Porque es probable que pase eso. Sí, ella justamente decía eso, que no sabía si era que ella se los llevaba o que estaban ahí ya, de antes. Si tus muebles se cambian de lugar, es porque no son los de Muebles Martínez. Esteban Martínez, donde encontrás todo el mobiliario para tu hogar. Cómodas, placares, mesas de luz. En Navarrete, esquina Vieira y en Colón, entre Muniz y Sarabia. Muebles Martínez, de Esteban Martínez. Pagás con tarjetas de crédito de la casa, Creditel, OCA o con débito, Visa o Master. Estamos abiertos de 8:30 a 12:30 y de 13:30 a 18:30 horas. Muebles Martínez. ¿Qué muebles? Los de Muebles Martínez. ¡Muajajajaja! Jueves Paranormal en Nova. Presenta Sienten a Fe. ¿Le gustó el video, Gerardo? Sí, me gustó. No tiene nada que ver con el tema, pero... Sí, no, pues podemos tocar un medio, medio oscuro eso. Sí. ¿Vas a tirar todo? ¿Estás hinchando no, el cable? No, no, está el cable, hincho el cable. Bueno, ¿tenemos más audios, sí, capitán, o tenemos tire, algo tire, escrito? Tire, tire y... Vamos con el siguiente audio. 1920, un poquito más adelante. Sí, sí puede ser, si nació en el 16 y tenía 5 o 6 años. Está hablando de la madre. Y todos eran seguidito. Mi madre era la cuarta de 9 hijos que tenía la abuela. Y mi madre era la cuarta, en mayorcito. Y se olvidaron de traer agua, y el agua la tenían en barriles, lejos de la casa, con tapas y todo, que traían de un coso y dejaban ahí del otro lado. Y entonces la abuela les dijo, vayan a buscar agua, no me dejen sin agua dentro de casa. Y salieron todos, entonces se hacían cigarros con papel de astraza, porque mi abuela tenía comercio, y la barba de maíz hacían, y iban con los cigarros prendidos para que si había alguien que lo viera, eran todos eran grandes que estaban fumando, y estaban sacando el agua, y empezaron a ver un bulto a lo lejos que quedaba un corral de ovejas. Entonces dice que de ahí del corral de las ovejas, y decía la que era grande, que ya era una muchacha, no se asusten, no se asusten, que son las ovejas, pero mirá que las ovejas se están levantando. Y empezaron a tiraron con el agua, tiraron con todo y salieron disparados. Apenas pudieron pasar el cambón en la puerta, que eran unos palos que atravesaban tenían aldabas y unos palos que atravesaban para asegurar la puerta. Dio una pechada, dice que la puerta, los perros disparaban de eso y gritaban como disparando la vuelta a la casa. Y esa cosa dice que parecía un cuero seco, y cuando llegaba mi abuela dice que dijo, ¡cruz diablo! Cuando dijo cruz diablo, resistió el golpe. Ahí golpeaba con más fuerza. ¿Golpeaba lo qué? En las puertas. Y los perros disparando y gritando. Y dice que balaban las vacas, sí, y las ovejas. Era un bochinche de bicho gritando. Y estos que salían, seguían la vuelta, y ellas no tenían cómo mirar porque no tenían vidrio, era todo, sí, todo ciego en esa época, la ventana y la... y entonces mi abuela empezó a rezar y decía, ayúdenme a rezar, y empezaron a rezar, y eso fue calmando, calmando, calmando, y calmó. Y volvió la paz, la tranquilidad, dice, pero... que la vivieron bastante. Y de ahí hay un montón de historias de lobisomes. ¿En cerca de Ceguá? Ahí, en Sarandí de Ceguá, por ahí, por esa zona de la quinta sesión, era mi madre, pero no sé precisar bien. Yo saco en conclusión de Sarandí de Ceguá porque fue donde se casó. Es interesante, porque esa, sí, historia de cueros que te persiguen, yo ya la había escuchado. Sí, los skinwalkers. Esta es otra señora que me contaba en estos testimonios que he recabado en estos días, acerca de algo que le sucedió a su madre cuando era muy pequeña, tenía 5 años la madre, a principios de los años 20, hace 100 años atrás, uh-huh, ahí cerca de Ceguá. Ellos eran muy chiquititos, iban a buscar el agua, tenían que ir fumando para que si alguna persona de noche veía, pensaban que eran personas mayores. Claro. Y de pronto vieron esa cosa que decía que era como un cuero, uh-huh, ¿no? Que ahora yo voy a hablar de los skinwalkers. Y que los atacó, que empezó a golpear la puerta de la casa. Y en un momento empiezan a rezar, que es algo que muchos me han comentado, que en esos momentos en que ven algo extraño... esa necesidad de rezar de pronto para aquel que es creyente, y es una manera de aplacar o que desaparezcan estas entidades. Esto es muy interesante porque está hablando de Ceguá. Yo sinceramente, si me preguntaban hasta hace unos meses atrás qué opinión tengo sobre la existencia de lobisones, yo decía, no, eso no, estoy seguro que no existe, no, es una leyenda rural. En Ceguá han aparecido lobisones. Sí, bueno, eso mismo, es una leyenda rural que de pronto cuando éramos chicos, personas que eran del campo, que se habían venido a la ciudad, nos contaban, o cuando íbamos al campo, en una pesquería, o cuando íbamos, o sea, a pasear a campaña, siempre alrededor de un fueguito, viste que siempre se cuentan de luces malas, de lobisones, que no son historias urbanas. Como que se ha perdido un poco acá en Melo, en las ciudades, hablar de eso, de lobisones y de luces malas. Y yo particularmente, hasta hace poco, si me preguntaban qué me opinaba yo del tema de los lobisones, bueno, una leyenda, un mito. Pero hay tantos testimonios que he recabado últimamente que yo empecé a dudar de si existen o no. Están las sombras que se parecen a animales, que hay gente que ha visto. Están estos seres deformes, similares a un perro, pero mucho más grandes. En Estados Unidos, dentro de lo que es la mitología de los nativos, tanto en México como en Estados Unidos, en Canadá, hay muchos de estos seres. Está el Nahual en México y en Centroamérica. En Canadá y en el norte, en el noroeste de Estados Unidos, está el Wendigo, que es un hombre con cabeza de ciervo y guampas. Y en una gran parte del suroeste, ahí donde sería California, Nuevo México, Utah, Texas, están los Skinwalkers, que es una leyenda de los apaches, navajos, los Ute, de ahí sale Utah, que es otro de los lugares donde aparecen los Skinwalkers, y los pueblos, la tribu pueblo, le tienen terror a los Skinwalkers. Dicen que son espíritus de brujos y de brujas que logran convertirse en... cuero. En cuero, exactamente. Como cuero, pero... ese, bueno, no sé, en animales que pueden ese ser que animales en el de cuatro living, patas, ese o que de aves. Ese mismo. Claro. ¿Y cómo te hace algo eso si no tiene... bueno, lo que pasa... te asusta, ya con eso... A ver, vamos. Yo no, o sea, si una persona me dice, mirá, yo vi algo que se parecía a un perro, pero no era un perro, y era algo que me pareció un lobizón, yo no me puedo imaginar lo que esa persona vio. O sea, hay uno que me va a dibujar un lobizón, mire. Ah, mira. Sí, después voy a hablar de eso. Me va a dibujar un lobizón que vio. Por eso el tema de los lobizones, ¿viste? A ver, cuando esta señora dice que la madre vio algo que se parecía a un cuero, y yo lo primero que pensé es... en esos relatos de los Skinwalkers, que no sé vos... Yo ya había escuchado algo que a dos personas las había corrido, a dos muchachas, bueno, hoy serán personas ya viejas o fallecidas. ¿Son de acá? No, esto tiene muchos años. ¿Pero yo de acá, chico, de Melo, digo? Y sí, supongo que sí. Ajá. Los había corrido un cuero. Mirá. Los había corrido mientras iban a buscar agua también. Ah, mirá. Un cuero los... Un cuero se levantó y los empezó a correr. En este momento voy a empezar a teorizar. Teorizame. Viste que en el caso de... yo no puedo creer nativos, eso, que te corra un cuero. Viste que en el caso de los nativos de los Estados Unidos, empiezan a bailar y se ponen un cuero de búfalo o de lobo, ¿viste? Y con cabeza y todo. Y yo puedo pensar que de pronto esos brujos que se ponen esas cosas después... cuando mueren y de pronto quedan ahí por ser malvados como espíritus vagando en este mundo, de pronto esos cueros que usaban, puede ser el cuero ese que se le aparece a la gente. Estoy diciendo de pronto un disparate tremendo, estoy pensando en este momento que puede ser eso. También hace igual, donde hay muchas apariciones de lobisones, era un lugar donde estaba habitado por tribus indígenas. Estuvieron los charrúas, anteriormente estuvieron los brasílidos, que se dice que eran los arachanes. Y Aceguá significa cementerio de los muertos, ¿no? O algo así. Sí, mirá vos. Y hablando de Aceguá, y hablando de lobisones, ayer eran las 11:22, yo termino de cenar, estoy tomando el té, de pronto, ¡pum!, teléfono, ¿viste? Sí. El Nils. ¿Yo? El Nils ayer estaba caliente conmigo, dice, no, que déjame dormir. Bueno, pará, pon el teléfono. A ver. Pon el teléfono, imaginamos a Edgar acabando de cenar, se está sirviendo el té. Y de repente... eso. Dice, che, Edgar. Digo, ¿cómo andás? No es un fantasma, porque si dice... No, che, Edgar, no, dice, ¿cómo andás? Digo, mirá, estuve todo el día escribiéndote por Messenger y por WhatsApp. Digo, se me rompió un caño acá del agua, se me inundó la casa. Nos dramas barros, prácticamente no entré a Facebook ni a WhatsApp. Dice, claro, y cuando entra a molestar a la gente a las 11 de la noche. yo lo llamé mucho antes. Pero, y dice, yo quiero que cuentes la historia, te permito que cuentes la historia, pero que no me nombres. que no me nombres. Que es una historia que me la contó hace un par de semanas. Esta persona era un contrabandista, iba a Cegua. Esto ocurrió hace 30 años atrás, en invierno del 92. Él justamente hace como usted, Gerardo, mira en mi muro, porque yo lo tengo de contacto. Claro. Ve que yo subo fotos de lobizones y cosas así. Y roba cosas. Y no, me dice, o sea, que yo una noche iba a traer las cosas, que iba a traer desde Acehua, el azúcar, todas esas cosas que traen los contrabandistas, ¿viste? Iba en la camioneta. Uh-huh. Y delante mío, como a unos 200, 300 metros, ponele, dice, iban tres motos. Entonces, dice, y en un momento determinado como que las motos pararon, dice, y yo veo que como que empiezan a zigzaguear y achatan el moño, así me lo dijo, achatan el moño, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, está, yo seguí, ¿viste? Y en la camioneta iba tranquilo, ¿viste? De noche, a las 3, 4 de la mañana, iba a 60 por hora, más o menos, me dice. Y de pronto veo en el medio de la ruta, iluminado por las luces de la camioneta, dice, un bicho enorme que estaba como sentado, en dos patas, pero era como de 1,80 m de altura. O sea, un bicho negro, con una cabeza enorme. Y un era, toro. No, dice, era tipo un perro, pero con una cabeza enorme y un hocico que era diferente al de un perro. Dice. Uh-huh. Está, lo pudo ver ahí, y cuando se movió, dice, yo te lo voy a dibujar, dice, cuando yo vaya a Melo, dice, uh-huh, en estos días, voy a dar por casa, que yo soy pésimo dibujante, pero más o menos te voy a dibujar. Tenía un pecho increíble, grande, uh-huh, un lomo como que los pelos estaban como parados, viste, irisados. Uh-huh. Y atrás como que era muy flaco, era una cosa rara, porque era muy grande de adelante y de atrás era tipo un galgo. Como una llena, digamos. Bueno, no sé. Bueno, el tipo vio eso, ¿viste? Fue todo en 2-3 segundos, ¿viste? Bueno, el loco aceleró cuando llegó a donde estaban los motociclistas, le empezó a tocar bocina como para que pararan, para preguntarle, che, ¿ustedes vieron lo mismo que nosotros, que yo, viste? Bueno, cuando llegan a Cegua, llegan todos juntos, dice, che, dice, ¿vos viste lo que...? Sí, vimos, sí, tuvimos que parar y esquivarlo. Dice, pero yo hace años que estoy haciendo esta ruta, ando de noche, viste, los contrabandistas iban de madrugada, ¿no? Uh-huh. Yo nunca vi nada raro acá. Dice, sí, nosotros tampoco, dice. Y era entre Noblía y Acehua. Y eso es lo que me llama la atención. El tipo me dice que hace 30 años le pasó esto. Él lo habló con la familia y nunca más se animó a tocar este tema. Uh-huh. Uh-huh. Y me dice, mirá, Edgar, yo sinceramente, el tipo es escéptico. El tipo no cree, él escucha el programa... Y generalmente dice, yo escucho para reírme, me gusta cómo cuentan las historias. Dice, pues yo no creo nada de eso. Pero me pasó esa cosa. Entonces yo le decía, mirá, sinceramente, a mí lo que me pasa es que hay tantas personas que me están contando, que son personas que son correctas, personas de bien, que no es el típico mentiroso que anda... Y que no aporta nada. Claro, pues eso me dice, no me nombres, contá todo lo que vos quieras en la radio, contáselo a tus amigos, nunca me nombres, el tipo no quiere fama. Me dijo que salvo a la familia, nadie más sabe de esta historia. Hace 30 años que le ocurrió, es una persona de 50 y pocos años. No es que cuando le ocurrió era... o que ahora está viejo y está hablando estupideces, sí, sí, ¿viste? Que le vino un Alzheimer, ¿no? Y yo decía, mirá, a mí, sinceramente, hay tanta gente que me cuenta de estas historias de Lobison, que yo estoy empezando a creer. Algo que, sinceramente, hasta hace unos meses atrás, olvídate, me contaban Lobison y yo digo, está así, está. Este se fumó algo, se tomó una caipirinha, se comió unos hongos. Yo qué sé, algo le dio. Ese es el caso de lo que pasó en Acehua. Yo te mandé. Hace unos años. Yo te mandé, sí, porque ese video no se encuentra más en YouTube. Y uh-huh, Pedro Martín Barbosa, que es el que nos graba, lo salvó. Salvó ese y el de un ovni en Bañado Medina. Uh-huh. Y yo te lo pasé a vos y se lo pasé a alguien que tuvo la experiencia de, llegando a la laguna, de ese animal tipo sombra, uh-huh, que la contamos. Que la contó él en realidad. La semana pasada lo pasamos en la U. Bien, ¿lo escuchamos? Sí, sí, largo. Los habitantes de la localidad de Acehua, en territorio brasileño, se han visto sorprendidos por lo que han denominado un extraño fenómeno, un animal con determinadas características que habría aparecido en forma sorpresiva en la zona baja de este lugar. Concretamente, si bien algunas personas han declinado realizar declaraciones públicas, un poco por miedo al ridículo y otro poco por miedo a que será o no será, dimos con la persona que en su momento, días atrás, cuando salía de su casa, logró ver algo que ni él mismo sabe lo que es, pero lo define en el siguiente relato. Y lo vi ese bicho, en frente a mi casa. No sé qué bicho es. Es un bicho peludo, no sé qué bicho es. No sé si es urso, o qué es, si es lobisomio, que falo, no sé qué es. No sé qué es ese bicho. ¿Cómo lo vio? ¿Cómo lo descubrió? En la hora que yo vine a salir de mi casa para tirar el mate, para llevar el mate fuera, y ahí yo lo encontré, alcancé a ver él de perto, así de mí, y ahí yo disparé adentro de casa. ¿A qué distancia aproximadamente estaría? Más o menos de 15 metros, más o menos, 15 metros y poco. ¿Se acuerda de la hora y el día? Y la hora, más o menos 8:30 de la noche, es la hora que yo vi. ¿Esta zona es iluminada? ¿Es muy oscuro acá? Iluminada, tiene que la luz allí, el bicho está más o menos ahí, no se encontraba bien a enxergar, que se podía ver qué bicho era. ¿Qué fue lo que vio exactamente? Ese bicho ahí, no sé, no puedo entender qué bicho es, si es loco, por lo que son, o un urso, no sé. ¿Cómo era? Un bicho cabeludo, todo peludo. ¿De qué tamaño? Y más o menos, un poquito más grande que un hombre, sí, más pequeño que un hombre, un poquito más. Solo que era bien reforzado, sí, bien reforzado. Porque ahí yo disparé para mi casa y me cerré. Pero me gusta bien que... No quiero ver más ese bicho. ¡Viva la mañana! Son las 10:52 y llegan audios. A ver, vamos a escuchar, no lo hemos chequeado aún, pero dice así. Me encantó la historia de camiones que no transportan nada. Acá estamos reportando directamente de la Sierra de Aceguá. Nova FM llegando fuerte y claro. Estamos transportando absolutamente nada. Y bueno, ahí está el primer informe. Muy bueno. ¡Buenos días! Los escucho como todas las mañanas, son los uno, dice Cristina. Nos quedan dos audios, capitán. ¿Vamos rápido? No, yo creo que vamos con la historia de Gerardo. Ah, digamos bueno, los audios para otro. Con la historia que le robé del muro a Edgar. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Es verídico esto, es verídico. ¿Es que dijiste eléctrico? Verídico. Verídico. Verídico. ¿Ese va a ser viral? Es una historia verídica. Nova 98.3 presenta la historia de Edgar Bittencourt. Melo místico. Los fantasmas de la Saturna. Encontrábase la barra trasnochada en el lugar de siempre, en las maquinitas de Hugo. Se había terminado la plata para el futbolito y salimos a la vereda a conversar sobre cuestiones vagas. Recuerdo que era una noche muy fría y nublada de invierno, cuando el equino, Correa, dijo: «Vamos a salir en busca de cosas raras». Y el hornero, le decíamos así porque vivía en la casa de Barros, Suárez, agregó: «Dicen que para abajo del cementerio rumbo al bañado de la Saturna está asombrado». Y ahí que varios valientes decidimos rumbear para esos lares. Y salió la tropa, conformada por el equino, el hornero, Tedini Viera, Peralta Pereira, Lanchón Gularte, Macarna y Sarabia, Palacio Hijo y su servidor. Los nombres han sido cambiados para preservar la identidad de la historia. Íbamos por la iluminada Guardia Nueva. Pasamos la Muñoz. Seguimos a paso firme hasta que llegamos a la última casa de la zona. Por esa época era la última casa. Caserón, mansión. La casa al lado del cementerio, la casa de los Furés. De ahí en adelante, todo era oscuridad y camino vecinal de tierra. Ya a la salida de lo de Hugo, Sarabia casi Castellanos, el tema redundante como le íbamos alegremente marchando era contar una y otra historias de fantasmas y aparecidos. Así que en el momento de llegar al descampado, después de la casa cercana al cementerio, estábamos medio bastante abatatados. El camino de tierra, altos barrancos a los costados, muchos árboles bordeando el camino, altos arbustos a la izquierda y a la derecha, y se asemejaban a un enorme y alto muro. Ningún perro, ningún ser viviente, ningún atisbo de civilización visible. Era como marchar por un túnel angosto y oscuro. Para decir la verdad, caminamos varios cientos de metros con un susto bárbaro. Fue entonces que escuchamos algo parecido a un llanto. Nos detuvimos, paramos la oreja. Suárez comentó: debe ser un gatito, acá tiran gatos. A lo que Lequino Correa respondió: ¡qué gatito ni gatito! ¡Ese es un bebé llorando! Ahí nomás arrancamos a correr, como para pelear el oro olímpico. Por esas épocas, yo tenía un problema complicado en mi pierna izquierda, un problema que me llevó más de 3 años curar y que me hacía renguear mal y caminar con mucha dificultad. Pero mi renguera desapareció como por arte de magia. En la loca carrera yo iba segundo, detrás de Peralta. El gordo Langón gritaba desesperado: ¡no corran tan rápido! Mientras perdía pisada, Macarna y Sarabia, que andaba de macocines y no podía correr, con su rara forma de hablar y arrastrar las R's y las S's, a grito pelado gritaba: ¡Guguises, guguises, espérenme, socogo! El hornero se agarró fuertemente de mi hombro izquierdo, mientras yo, con mi derecha, le tiraba un montón de piñazos. Una de esas trompadas logró el efecto deseado y Suárez rodó por la cuneta. Peralta nunca largó la punta. Yo nunca perdí el segundo lugar. Palacio Hijo siempre fue el tercero. Los otros quedaron para atrás. Y eso era problema de ellos. Era una cuestión de supervivencia. La ley de la selva, la ley del más fuerte, la ley del más apto, el darwinismo crudo, salvaje y real. Después de una carrera digna de Carl Lewis y Ben Johnson, llegamos a La Muñoz. De lengua de afuera, esperamos a los rezagados. El cagazo fue importante. Nunca supimos de quién era el llanto. Eso lo dejamos para Mulder y Scully. Impresionante. Muy bueno impresionante. El relato. ¿Sabés que cada vez que contamos esta historia con los amigos, nos matamos de la risa? Porque esto es real. Esto es real, acá no hay nada, no hay ni un nativo de mentira, o sea, todo es real. Se le cambió los nombres, el Equino Correa, el caballo. El lanchón. El lanchón es el lancha, el Peralta es el pera, el Teddy Niviera es el Teddy. Alejandro Suárez, del que quería la casa de barro. Y eso es real. Estábamos allá cerca de la zona de... Claro. El bañado de la Saturna, porque eso era todo campo hace unos años atrás. No estaba la vivienda. Sí, y claro, y la casa estaba todavía. Claro, todavía, la casa de Furet, sí, está. La casa de la Furet, y después no había más nada para abajo. Uh-huh. Y nosotros andábamos por allá abajo cuando sentimos ese llanto. Y bueno, cuando dijeron, no, eso no es un gato, eso es un bebé llorando. Empezamos a correr. Y aquello fue, bueno, hicimos 800, 900 metros, 1000 metros, no sé cuánto, pero en 10 segundos estábamos para pelear el oro olímpico en las Olimpiadas. No hay nada de muy bueno, la verdad, muy bueno. Muy bueno. O sea, muy bueno lo mío, ¿no? Claro. Excelente lo mío. date manija. Bueno, se nos terminó el tiempo. Dejamos las otras historias para el jueves que viene. Sí, quedaron, o sea, varias historias. Entre todas las historias que tengo acá escritas y los audios, creo que hay como para tres jueves más, ¿viste? Bueno. O seguir con los fantasmas, ¿viste? Y bueno, y hacenos caso, hacete vencer, capitán. Sí, ve ahí con una vieja que me tire el cuerito. Acá tengo un video que le mostré a Gerardo y Anís, que para que me tire una vieja que me tire. Le mostré una vieja que tire el cuerito. Uh-huh, bien. Tira bien el cuerito. Contratar. Sí, en la espalda, sí, te tira, sí, te saca todos los problemas. Hace falta. Fontiano. Nos vemos, capitán. Bueno, nos vemos. Edgar, muchas gracias.